sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas, no digas que me amas a la noche y de día me odias. Ella no estoy pa' novias. Mentir que me va bien de nuevo. La noche, los tragos, la gira, los cero. Pero pasas enfrente y siento que muero. Y te digo de nuevo que no te va a mentir que me va bien de nuevo. La noche, los tragos, la gira, los ceros. Pero pasas enfrente y siento que muero. Y te digo que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Y que podrás estar con otro y sigue siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Era eso lo que querías. Y te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Podrás estar con otro y sigue siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No era solo que quería. Flores y de alegrías. Y encontraste a alguien que llene tu alma vacía. Como a mí me decías. No te voy a mentir que me va bien de nuevo. La noche lo trago, la gira lo cero. Pero pasas de frente y siento que muero. Te digo que te mentiría. Volvería. Y que podrás estar con otro y sigue siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Era eso lo que querías. Y te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. Siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? Era eso lo que querías. Bajitos, el Capitán Bermúdez, el One.